Saludos a todos, soy Víctor Fernández, director de Complejo Danda, y os preguntaréis por qué estáis escuchando este audio antes del podcast. Pues veréis, para contaros esta historia debo remontarme al podcast X06, al que corresponde el programa que vais a escuchar a continuación, y es que yo suelo editar todos los audios de Complejo Danda, ¿no? Entonces he tenido un problema con el archivo de audio de ese programa y lo he perdido. Por eso hace unas semanas anuncié que no íbamos a poder tener ese podcast, ¿no? Pero fue entonces cuando un oyente llamado Edu vino a nosotros mediante nuestro foro complejodanda.forex.net y nos comentó que él había grabado el programa de casualidad y que tenía el audio para nosotros y nos lo facilitó. Así que este podcast se lo queremos dedicar al amigo Edu, que ha hecho posible este programa porque nos ha facilitado el audio y que, en fin, quisiera darle un saludo especial de parte de todo el equipo y que sepáis que podéis escuchar este podcast gracias a él. Así que, sin más, muchísimas gracias, Edu, este programa va dedicado a ti. Y todos los demás, esperamos que disfrutéis del programa 6X06 del Complejo Danda. ¡Nos vemos ahora! Complejo Danda. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos al Complejo Danda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y hoy vuelve de Complejo Danda a la lucha con Tekken Tag Tournament 2. En la segunda parte del programa vuelve la sección Gafapaster. Pero antes de que empiecen los combos, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches, hoy vengo sin trabajo que hacer. No tengo nada que hacer. Simplemente a ver si podemos trolear un poco las noticias de Jorge. Y sí quería, yo creo que de parte de todos, agradecerle a Mim el trabajo de recopilación que hizo estos días para el foro. Bueno, pon al día a toda la gente que nos sigue directamente el foro. Sí, bueno, eso hazlo tú, que yo no tengo esos datos en la cabeza. Pues veréis, en complejolanda.forex.net, en nuestra subsección noticias guión el Complejo Danda, podéis encontrar una recopilación que ha hecho Mime con los mejores momentos de la quinta temporada y las porras. Yo, como no estoy acostumbrado a decirlo, no me sé ni la dirección de correo del foro. Así. Pero vamos, pues eso, que además se corró lo de las porras, se lo curró mucho. Muy bien. A mi derecha, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, amigos? Una semana más estamos aquí. Vamos a hablar de un juego de lucha que a mí personalmente me gusta bastante. Una saga que me gusta. Y en las noticias tenemos cosas especiales y también cosas bizarras. Tenemos también al hombre de origen desconocido, señor Gaspar. Hoy, como buen troll, voy a decir que yo me pongo análisis de Tekken Tag. Tenemos que analizar de hora live, pero que conste que no he probado ninguno de los dos. Los juzgo por las portadas. Y me llama más de hora live que Tekken. Joder, qué trolazo. Ahí está. En sonido tenemos al señor David. Bueno, hola. Otro juego que a mí no me interesa en absoluto, pero voy a hacer como que me interesa porque soy un profesional. Y tenemos a un miembro más del Complejo Holanda hoy con nosotros. Señor Zoe, muy buenas noches. Muy buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Se me oye? ¿No se me oye? Sí, se te oye bien, se te oye bien. Zoe bien, estará genial. Con nosotros en el programa de hoy. Hoy me toca hacer el análisis, muajajajaja, por fin. Bueno, y dinos, ¿qué tal por las tierras lejanas de más allá, de Lejania? Pues el día que encuentre algún mafioso por aquí, le robaré la pistola y me pegaré un tiro o algo. Bueno, veo que vas a tope. Bueno, además de eso, sí, tenemos hoy dos invitados. En primer lugar, un ya clásico en el Complejo Holanda, señor Sunrider, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Bien, la verdad es que me apetecía ya venir de una vez porque el verano fue largo y eso, me perdí el especial Dinosaurios de Mosky, que ya me lo tengo que descargar. No lo escuché siquiera. Pero eso bueno. Es un fallo, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que la decepción de no haber podido asistir fue en plan, ya no lo quiero ni escuchar, ya ojalá lo borren. Y tenemos con nosotros también al señor Dani. Bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, estos compañeros que estarán con nosotros en el programa de hoy, en un programa que promete ser emocionante. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje de protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Holanda. Oh yeah. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Holanda. Noticias. Antes de ir con las noticias, señor Oscar, tienes algo que contarnos, ¿verdad? Sí, bueno, el tema es que uno de nuestros foreros, Matthew Wolf, se ha ofrecido a regalar una clave de Dota 2 para que el que quiera, que no lo tenga, pueda disfrutar de él. Y bueno, pues solo tenéis que enviarnos un email, sí, ¿no? Enviarnos un email con vuestros datos, más que nada con el nick, como al ser código no... No hay ningún tipo de problema, que no le hay que enviar por correo, pues exactamente. Tal. pues eso, vuestros pues datos necesarios para que recibáis un código para Dota 2. Y el correo es complejodanda@cuacfm.org. Nos enviáis un email con vuestro nick y tal, y pues entre todos los que participéis sortearemos esa clave para Dota 2. Y agradecerle a MetuWolf pues el interés y efectivamente, y muchas gracias MetuWolf. Démosle un caluroso aplauso. ¡Bravo, MetuWolf! Este tipo de iniciativas nos gustan. Sí. Nos gusta mucho. Más que nada porque no pagamos. It's free. Para el que lo gane, claro. Ahora sí. El sorteo, pues se elegirá a dedo el ganador. Como siempre. El que nos caiga mejor, pues. Es decir, voy a ganar yo, que no sepáis. O sea, ganará Mime. Evidentemente, no, evidentemente, como siempre, aleatorio y lo que los astros de videojuego quieran. Señor Jorge, noticias. Bueno, pues vamos a empezar hablando de Nintendo, que no sé por qué algunos me decían que no hablo suficiente de Nintendo, que hablo mucho de PC, pues hoy hablo de Nintendo, ¿qué pasa? Y además son buenas noticias, porque ayer, durante un programa Nintendo Direct, la compañía anunció tres nuevos juegos para la portátil, tres nuevos juegos para 3DS. Bueno, el primero que presentaron fue un nuevo Paper Mario, Paper Mario Sticker Star, que es un spin-off del clásico RPG, y verá la luz el 7 de diciembre. Ya en 2013 veremos Animal Crossing New Leaf, que es el primer Animal Crossing para 3DS, si no recuerdo mal, y que, bueno, se ha convertido en un sinónimo de venta directa, o sea, de muchas ventas. Animal Crossing es, ya podríamos decir, una saga de portátil, porque ya lo han convertido en eso. En mi caso es sinónimo de aburrimiento total y absoluto. El Paper Mario creo que solo anunciaron, el juego está anunciado, lo que anunciaron fue la fecha definitiva de salida, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, es el único de estos juegos, nuevos lanzamientos, del que han anunciado una fecha definitiva, vamos. Uh-huh. Bueno, que tengo una anécdota con Animal Crossing que me contaron el otro día, de alguien ajeno a mí. Pero no es un amigo entonces. De un amigo. No, pero me hace mucha gracia y quiero contarla. Parece ser, yo no jugué al Animal Crossing de GameCube, jugué al de DS, que un tipo, era un tipo pues de unos 20 y pico o tal, tenía ese juego y le gustaba tanto ese juego y lo obsesionaba tanto, que el fin de semana parece ser que un oso cantaba por la mañana, ¿no? Es algo así, vosotros que no sé si sí, habéis hay jugado. Sí, hay eventos. Hay eventos, sí. Pues era todos los domingos por la mañana el oso cantaba, y el tío volvía antes de salir de juerga de noche porque quería ver cantar al oso. LOL. Y esa es la historia que me han contado, que es muy, muy bonita y entrañable. Bueno, dime. Yo creo que si pongo ahora mi Animal Crossing de GameCube, está ahí el cadáver de mi muñequito, y lo están comiendo las ratas y las cucarachas. Es muy conocida la anécdota de la mamá de aquel niño que después de que ella muriera aún le seguía, le había dejado un mogollón de regalitos en el Animal Crossing al niño. ¿No lo conocéis eso? No. Pues es la anécdota más conocida de todas. Es una historia terrible eso. No, para nada, le había dejado todo ahí, regalitos y cosas, la gorrita de Luigi, el no sé qué, el tal, porque se lo iba mandando el personaje de la mamá al niño todo ahí, todavía no sé qué. Vaya. Anécdotas de estas de por ahí adelante, ya sabes, que las lees todas por internet y así, existen unas cuantas. Esas cosas solo pasan en Nintendo. En internet. Es que el lugar donde hacen los videojuegos Miyamoto es una casa con forma de corazón, con una seta encima. Pues sabéis, el corazón es la sombra del culo de una mujer. Es la mancha que dejaría si se pintas el culo de rojo. Que vale. Jorge, es una parida tremenda que acabas de decir. No, es la verdad, tío. Y le has quitado el puesto al troll, fuera. Un estudio muy importante de algún lado lo demuestra. El estudio local dice que no sabemos cómo es el culo de una mujer. Aquí todo también depende de qué mujer sea. Aquí todo Dios está devorando donuts de colores, porque el señor Dani nos trajo aquí un montón de donuts. Un placer. Está bien. De colores blancos o negros, no hay así más colores. Que, amigos, ya sabéis, lo hemos dicho en otras ocasiones, pero si venís a Complejo Holanda, traed cosas. David los está mirando con ganas, pero como tiene un cristal de por medio no puede coger. Ya me dieron uno, listillo. Además me comí uno negro como tú. Dinos, Zoe. Soy más puto que nada, que me hace comer entonces, hostia. Es que ha descubierto que se puede mudar la voz y ahora está haciendo gilipollas. Dile, Zoe, no se te escucha una mierda, así que deja eso, anda. Bueno, vamos a continuar con la noticia después de este inciso larguísimo. Porque el último juego que tenía apuntado, que muchos esperarán, otros no, es un juego que va a salir en la segunda mitad de 2013 y es el nuevo Fire Emblem, que se llama Fire Emblem Awakening. Sí. Y que va de las cosas que van los Fire Emblems, que es pues lucha táctica, ¿no? Es más por turnos, ¿no? Eres un puto noob. Yo no juego a Fire Emblem, a mí me parece, no me gusta. Me asombra, ¿no te gusta tu gran inexperiencia, videojuego? No. Jugué a uno y no me moló. No me enganchó, ¿sabes? No, empecé a jugar y dije, va, esto es muy parado. Eres un infeliz. Ya sé por qué no te gustó, porque no hay trenes. Pues puede ser por eso. De hecho, ni siquiera me fijé si había trenes o no, pero a lo mejor... Yo voy a decir que a mí Fire Emblem no me interesa, pero con dos caras de Fire Emblem parece que se iluminan los ojos. ¿A que empieza sí? A hacer una charla magistral y a mí me embeleza. Y ahí me, es cuando dices, embeleza. Joder, yo debería probar esto. Debería probarlo, pero luego llego a casa y digo que no. Luego llegas a casa y comentes la dura realidad, ¿no? Sí. Lo ve en la estantería precintado y dice... Mejor precintado. Sí. El Team Meat anuncia su nuevo juego. Y esto es una gran noticia, amigos. Porque el Team Meat, de los estudios independientes que hay por ahí, probablemente sea uno de los mejores, o de los que hacen juegos más originales. Este nuevo juego se llamará Mewgenics. Y sus protagonistas serán gatos. Sí, gatos, amigos. Sus creadores pues están muy satisfechos con este juego y de hecho dicen que es la creación más extraña que han hecho hasta el momento. Todavía no conocemos fechas, pero esperamos que salga pues para el año que viene, imaginamos, y probablemente primero en PC y luego en el resto de plataformas, pero tampoco está confirmado. Por curiosidad, aparte Super Meat Boy, ¿qué más han hecho ese estudio? Super Meat Boy no, vale, es un juego de ese estudio. Super Meat Boy. ¿Super Meat Boy de qué? Un hack and slack. ¿Es un hack? Sí. El shooter puro, joder. Da igual. Bueno, yo este juego, la verdad que tengo curiosidad, porque a mí me están gustando dos juegos que está lanzando Team Meat. Super Meat Boy era bastante bueno, y ya el The Binding of Isaac me parece ya cojonudo. Y sí, la verdad es que, hombre, de eso como hablaste tú, y la verdad es que me lo vendiste, pero no lo compré. Es muy barato, muy barato. Y Super Meat Boy, la verdad es que yo creo que Super Meat Boy es una de esas modas así pasajeras que la gente dice, ¡guau! Controlas un trozo de carne, es un plataformas clásico de esos jodidos. Pero en el fondo a nadie le mola, es una cuestión de ego. Pues sí, amigos, a mí sí que me gusta. ¿Vosotros, Oscar y Gaspar, habéis jugado algún juego de Team Meat? No, que les den por culo. Pues Oscar, no me va su rollo. Ah, claro, prefieres jugar al Animal Crossing, ¿no? No, al Fire Emblem. No me atraen, si quiero dificultad me pongo el Battletoad de NES y ya sufro. Bueno, pues... ¿y nuestros invitados qué opinan al respecto? Sin duda, yo me he acabado el Meat Boy. Bien, como todo buen jugador hardcore, has hecho lo correcto. No, la verdad es que sí, es verdad que al final dices, oh, es cojonudo, pero si esto nos lo llegan a meter en, no sé, un iPad, también vale. Es decir, tiene de clásico poco. Está bien... Tiene ese ambiente 8 bits y tal. Lo que pasa es que parece que si ahora le metes todo... ¿Cómo desarrollamos el juego? Pues lo hacemos con una tarjeta CGA. Ah, ya está, vamos a vender más porque esto va a coger al público retro. Se está abusando de esa dinámica. En cualquier caso, hombre, este juego lo que prima es la diversión. Y Super Meat Boy es un juego bastante divertido y que plantea retos. Sí, sí, ¿no? Sí, te pica. Pero oye, el Angry Birds también te pica y... No hay ese... Ah, es para hardcores. No, es para cualquiera que se lo baje por 79. Bueno, ahora son 89 céntimos. Cuidado, han subido 10 céntimos todas las el IVA en la story. Pero es que hay juegos que causan en ti ciertas sensaciones. Por ejemplo, Phoenix Wright, la saga Ace Attorney, es una saga que te hace sentir listo. Es verdad, te hace sentir listo porque solucionas los casos y dices, joder, qué listo soy. Que lo he solucionado yo. En realidad todo Dios se soluciona, toda la gente que soluciona ese juego. Entonces, Super Meat Boy es un juego que tiene cierta dificultad y cuando lo acabas, cuando terminas Super Meat Boy, dices, joder, qué habilidoso soy. Y luego te das cuenta de que todo Dios se lo ha terminado. Hasta que te pasas por YouTube y ves que un tío lo ha hecho mucho mejor. Y que se ha acabado el juego en 30 segundos. Y te sientes como una puta mierda. Sí, típico, sí, sí, así es. Más bien, ¿no te sientes un inútil para repetir la misma fase 40 veces? No. Es más cuestión de paciencia que otra cosa, ¿no? Por lo que es cuestión de superación, no paciencia. Es muy divertido, tío. Es un juego sí, muy divertido, ¿eh? Sí, yo no lo jugué, pero seguro que es divertido. A mí, es que a mí no me atrae morir 40 veces en el mismo sitio. Debo ser extraño. Es que en ese juego da igual morir, tío. Apareces directamente, plof. Como un Prince of Persia. Ahí no mueres directamente. El mejor Prince of Persia es el 2008, que nunca mueres. Bueno, vamos con otra noticia. Y esta vez vamos a hablar de Monster Hunter 3 Ultimate, que al parecer ya tiene fecha de salida en España. Bueno, este juego llegará a las tiendas en marzo. No tenemos todavía el día exacto, pero sí sabemos seguro que llegará en marzo, según fuentes nintendistas. Y bueno, lo que sí sabemos es que saldrá bueno, en 3DS y Wii simultáneamente. Como sabéis, se trata de una versión ampliada del Monster Hunter 3. Te digo yo cuándo sale. ¿Cuándo sale? El tercer viernes de marzo. Cuando la luna se ponga. Es que no sé qué día cuadra exactamente. Y los estáis haciendo hipótesis. Eso quiere decir que. No. Espera, son hipótesis o lo sabes de verdad. No, son hipótesis. Ah, no, entonces sí. No. Pero es ya es un recurso muy manido ese. Eso quiere decir que vamos a hacer una. ¡Porra! ¡Una porra! ¡Porra! ¡Porra! Pues, porra. ¿Qué día dices? ¿Qué día cuadra el tercer viernes de marzo? ¿El tercer viernes de marzo? Pues la verdad es que no lo puedo... Joder, voy a tener que mirar el calendario en el PC. Lo tienes ahí al lado, tío. Pero... Bueno... No sé, ¿el tercer viernes de marzo dices? Sí. ¿Y por qué el tercero? Porque... ¿Qué te hace no sé, sentir que el tercero es el No sé, me da el pálpito. Cámbiale el año, David. Es 2013. el día 20... No, 17. ¿De marzo dices? Ah, bueno. El 23, no, el 22 de marzo, digo. Eso es ciencia ficción. No vamos a pasar de diciembre del 2012. Sí. Vale, pues yo digo que es el viernes anterior, que sería pues el 15. El 15, sí. Yo digo que es el 15. Yo digo que me la suda completamente. Yo digo que sale el 29 de marzo. Y Víctor parece que también, quien calla otorga. Sí, yo también opino eso. Vale, muy bien. También te la suda entonces la porra. Por el momento sí. Vale. Bueno, pues como os comentaba... También me ha soltado el juego. Oscar. Yo es que no sé ni qué juego estamos... Ah, sí, del Monster Hunter. Bueno, pues se trata de una versión ampliada del original. No es un juego nuevo, es una versión ampliada, sí. Como una especie de juego expandido. Y incluye nuevas armaduras, nuevas clases y nuevos monstruos. Así que... Eso, si os interesa. Si no habéis jugado al 3, seguramente sea muy bueno probar aquí. Porque ya os viene el juego completo y eso. Yo tengo una pregunta... O sea, ¿es una versión simultánea para 3DS y Wii U? Sí, que incluso comparte que, online. ¿Y comparten también apartado técnico? Pues es posible. ¿Y a ti te parece loable que un juego de una consola portátil también salga tal cual seguramente una consola de sobremesa? Perdón, ahí tienes los... ¿Los qué? No son conversiones de portátil a sobremesa, sí. Pero tienes las versiones HD de PlayStation 3 de juegos de PlayStation 2. O sea, pero esto no es lo mismo, es lo mismo. Oscar, tío. Sí, porque el Monster Hunter en Wii U va el HD. De Wii. Es el Monster va a 1080. Hunter, claro. Es una versión remasterizada en HD. Remasterizada. Sí. Que no remake. A ver, al margen de todo eso, si se dan funciones online como Dios manda y todo eso está muy bien. Ah, qué guay, estoy jugando desde mi Wii U. Contra un tío de 3DS y ahora ha venido a ver el partido de fútbol, no sé quién, me la llevo en mi Wii Pad o como se llame el mando de Wii U, sí. Y tal, y ahora estoy en el autobús y puedo seguirlo jugando en la 3DS, eso estaría muy guay. Es que eso lo permite. Entonces, no claro. Sé hasta qué punto, sé que se puede transferir partida de 3DS a Wii U. O sea, yo puedo tener una partida única tanto en 3DS como en Wii U. ¿Sí? No sé si la tienes en 3DS y la pasas a Wii U para seguir jugando en Wii U, o que puedes transferirla las veces que quieras de una consola a otra. Claro, entonces eso sería muy interesante. Sí. Entonces en ese caso no solo sería loable, sino que yo lo haría. Y te compraría las dos versiones. Tú lo lees y también hay quien lo laila, chaval. Yeah. Porque no, eso molaba mucho. Y estaría genial si me molase ese juego. Pero yo no creo que pase eso. Dani, ibas a hablar. Sí. ¿Sabéis lo que estaría realmente genial? Que vendieran las dos copias por el precio de una. Sí, efectivamente. Eso estaría genial. Que eso es lo que hace. Lo han hecho ya, no sé con qué juego se ha hecho. Con algún juego de PlayStation Vita. 3 y Vita, sí. Ya ocurre. Eso es. Estaría muy bien, la verdad. Es que pero entonces no sería Nintendo. No lo van a hacer. Evidentemente. Bueno, en este caso sería Capcom. Pero te perderías el manual que traen cada uno de los juegos. Es verdad. Ahí, exactamente. Hoy. Te perderías el manual. Y aparte, hay una diferencia. ¿Qué? Play 3 regala la copia de Vita para que la gente compre una Vita. Pero 3DS se vende solo, no le hace falta esas cosas. Es lo que tiene que evitar ser una consola que alguien moribunda. ¿Me quieres ofender o algo así? No, que va, solo los acuaciones. ¿Quieres que te recuerde que yo también tengo la 3DS con más juegos que tú, asqueroso? Pero si no lo he dicho para molestarte. No, no, claro, claro, solo para tocarme los huevos un poco. Si sabes que yo me compraré una Vita cuando salga el Patapón 4. Muy bien. Seguramente ya dejará de existir cuando salga ese console. Pero ese juego, perdón. Bueno, y nos vamos con otra noticia más. Y esta es una noticia hasta cierto punto mala. John Madureira abandona Vigil Games. Como sabéis, John Madureira es... bueno, uno de los diseñadores de personajes, bueno, y de en general diseñadores artísticos del Darksiders, y es además fundador de este estudio, Vigil Games. Bueno, pues ha decidido dejar esta compañía en busca de nuevos retos y dijo lo siguiente: adiós y mis mejores deseos a todos mis hermanos y hermanas en Vigil Games. Tras 7 años y 2 grandes éxitos como Darksiders, me temo que es hora de embarcarme en nuevas aventuras. No podría estar más orgulloso de lo que hemos conseguido o de la genial gente que ha ayudado a construir este estudio. Puedo decir con seguridad que el futuro de Vigil Games está en buenas manos, así que esperad algo genial y más adelante. Esto es surrealista, ya los echo de menos. Bueno, y ahora a ver en qué proyectos se mete Joe Madureira. Recordemos que Joe Madureira no siempre ha estado metido en el mundo del videojuego, realmente es algo bastante reciente. De hace 7 años, porque Joe Madureira es un dibujante de cómic muy famoso en Estados Unidos, que de hecho no ha dejado de hacer cómics, sigue... Hace poco han sacado unos cómics de Spider-Man suyos, y la verdad es que me gustaría saber en qué se va a meter, porque claro, en un principio pensé que a lo mejor tenía que ver con el tema del cómic, pero es que ya es algo que tiene muy superado. Yo diría, y tampoco es algo que, bueno, que sepa fijo, pero que seguro que se mete en algo de tema ilustración, pero de autor, algo así. Qué pérdida para Vigil Games, más que nada porque realmente la esencia de Darksiders es su diseño, ¿no? Es algo que se va a perder. Bueno, yo debo decir que a mí este hombre se ganó mi respeto con el diseño de Muerte, que me parece exquisito. Muerte es un personaje brutal. Es muy de los 90. Pero, sin embargo, el resto del elenco de personajes, ¿os acordáis de estas tribus en África que empequeñen cabezas? Que campeñan cabezas y las coleccionan, es una especie de rito extraño. Pero eso parece que lo hacen con Darksiders, porque todos los enemigos tienen la cabeza pequeña y el cuerpo gigante. El cuerpo muy cachas, es, porque son cachas, tío. Sí, pero no sé, parece que están todos hipertrofiados, pero con la cabeza minúscula, y eso me agobia. Yo creo que simplemente no le atrae la idea de hacer Darksiders 3. Y simplemente por eso prefiere cambiar de aires. No creo que sea por eso. Yo creo que Vigil Games se va a ir al carajo y por eso se va antes. Yo creo que este tío busca nuevos retos profesionales. Es un tío que lo ha hecho todo. Siendo dibujante, siendo, digamos, artista o ilustrador, ha hecho todo lo que se puede hacer. Y yo creo que busca algo más. ¿Sabes lo que pasa, Jorge? Que si miramos hacia atrás, vemos que personas que van a buscar supuestamente un nuevo proyecto de vida, como es el caso de John Romero, de John Tobias, siempre que se han ido en su momento álgido de su carrera, el han jodido. Ellos a la mierda. No, ellos se han ido a la mierda. Nadie se acuerda de ellos. No, pero esto es diferente, porque este tío ya tenía una fama en otros sectores, en el sector editorial, antes de esto. Entonces, es que él el sector editorial lo tiene abierto siempre. De hecho, como te digo, sigue haciendo TVOs y tal. Entonces, es diferente. Cuando es una persona que se ha dedicado desde que empezó al mundo de los videojuegos, pues ya la cosa, así como dices tú, suele ser en ese sentido. Pero bueno, no sabemos lo que pasará. Pero desde luego es un tío con mucho talento y que sin duda. No va a tener problema para encontrar trabajo o para embarcarse en nuevos proyectos. Sin duda. Sí, además, esto, vamos a ver, estáis hablando de ello como si fuera la primera vez que ocurre. Todos los creadores van de aquí para allá todo el rato. No es una novedad ninguna y la gente abandona cosas, no sé, así a bote pronto. El de Final Fantasy, el creador, cuando dejó Square y estas cosas y tal. No sé. Bueno, pero Molinox, que se acaba de tirar ahora del otro. Creo que son cosas diferentes, porque Madureira no es más que un diseñador gráfico. Es verdad, es que es un dibujante de cómics. Sí, yo tengo más peso en el diseño. Un montón de ellos, sí. No, es un, a mí me gusta mucho su estilo, Mira que yo a mí los cómics, pero tiene me gusta un estilo mucho muy su característico. Estilo. Sí. Sin duda. Di, Oscar. Nada, antes de pasar a la siguiente noticia hay que comentar un error que que hemos tenido en la noticia de Monster Hunter. Comenta Tony Martínez en el foro que en realidad la versión de Monster Hunter 3DS, o sea, perdón, de 3DS, que no tiene online. Ah, que no tiene online. Que no tiene online. Ah, pues una, lo lailo, nada. Es un apunte que... Es importante, sí, porque bastante importante. Yo no lo iba a comprar, no lo advertí. Más da igual. Pues vaya, así que es la versión bastarda de... El complejo Landa no comete errores, son las fuentes las que fallan. Ya, claro. Claro. ¿Qué han sido? O sea, Zoe. Zoe aún anda por ahí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, y nos vamos con otra noticia más. Y ahora vamos a hablar de algo más técnico. Algo más técnico, y es que AMD ha lanzado sus nuevos procesadores FX. Es una actualización de sus procesadores FX en las que han aportado una mejora del 15% a mayores de lo que ya rendían estos procesadores y un precio más económico del que tenían sus antecesores en su momento de salida. Son procesadores que rondan entre los 120 y 190 euros, son procesadores bastante potentes, siendo el más barato de 4 núcleos y el más caro de 8. Y luego hay alguno intermedio de 6 núcleos que está bastante bien. Parece ser que, según comenta AMD, estos procesadores son ideales para utilizar en aplicaciones multihilo, como por ejemplo codificar vídeo o audio o jugar a videojuegos. Son procesadores muy buenos, bastante rápidos y que te permiten pues eso, trabajar vídeo, trabajar jugar a juegos, etcétera. Y la gente no cae por ahí, ya consiguieron poner algunos de la gama top de estos a 7,4 GHz. Joder. Cada núcleo, Le digo yo, un procesador de 8 núcleos, ¿cuánto tiempo se tardará en amortizar esa tecnología? Es que años, es el tema. Y años. Yo creo que te compras un procesador de esos y te dura bastante, porque de momento no hay. En videojuegos, ojo. En videojuegos no hay que aprovechen esa potencia. Para nada. Os voy a comentar, AMD realmente no son 8 núcleos, son 4, pero tiene una tecnología que hace 4 virtuales a mayores. Ah. Eso no son, y realmente no vende 8. Gaspar, un i3 cuando llega un límite hace una cosa rara, entonces aumenta. Y los i7, por ejemplo, de Intel Pokémon. También sí, son 4 núcleos. Pero tienen 4 virtuales a mayores. Sí. Os lo comento, porque ¿cómo se come eso? Tiende a hacer. Ahora nos lo explicas. Me refiero. ¿Qué son? Esos 4 núcleos virtuales se enriquecen de la energía o del procesado de los otros. No sabría explicarte exactamente cómo es. Es una tecnología que tienen a mayores, que cuando está les exiges más, salta la tecnología y tienen 4 virtuales. Pero, a ver, no sé exactamente. Yo voy a la tienda y me compro una cosa que dice, esto es de 8 núcleos. Y, o sea, yo es que no tengo ni puñetera idea de informática. Yo me compré consolas precisamente para no tener. Y AMD te lo vendas. Pero que 8 núcleos. Yo llego a mi casa y digo, aquí 8 núcleos. Y cojo. Y te va a poner 8 núcleos el PC, pero son 4 y 4 virtuales. O sea, que me están timando. Es como AMD que vendía procesadores de 5,2 MHz. No, eso no vale. Era doble núcleo, por ejemplo. No, es que sumaba los dos, con una eso chica, es mentira. Pero es que la mitad de ella es virtual. Bueno, esto de realmente da igual. Da igual porque no existe tecnología alguna en videojuegos todavía que explote ningún procesador de 100%. Es que no hay ninguno. De hecho, comprarse un i7 hoy en día, para mí, es una de las mayores paridas que puedes hacer. Me estás llamando parido. No, si quieres, idiota. Si quieres un ordenador para el futuro. Para toda la vida. Para toda la vida. Lamentablemente, David... Sí. No se está aprovechando, que lo sepas. Solo le veo utilidad si vas a procesar vídeo. Hoy en día, lo que más tira de un juego realmente hoy en día es la tarjeta gráfica. Víctor, te estoy mirando a la cara fijamente, eres consciente de eso. ¿Qué te iba a decir, Oscar? ¿Sabes qué futuro son los Core i3? No pasa nada. Hoy ya me dio la razón. Ya cayó del burro. ¿Ah? De la burra, más bien. Que él usa burra. Nada, ya lo postearé en el foro, no os preocupéis. Bueno, y seguimos con las noticias. Y ahora vamos a hablar del nuevo Dragon Age 3, que por fin tenemos nuevos detalles de este juego, nuevos detalles que ha dado la propia compañía, los mandamases del proyecto de BioWare en una convención de Canadá, y han afirmado que será un juego con mayor nivel de personalización que sus antecesores. Recordemos que Dragon Age 2 tenía bastantes problemas en el tema de personalización porque no podíamos personalizar a nuestros personajes secundarios, digamos, solo podíamos mover al protagonista y eso, bueno. Además, las decisiones que vayamos tomando en el juego aparte de que influirán de la misma manera que influían el resto de juegos, también influirán los de las anteriores entregas. En este caso, han comentado que les gustaría no tener que utilizar partidas importadas para poder mantener la historia. Es decir, van a intentar crear un sistema que te permita no tener que importar partidas para... pero que aún así mantenga las decisiones que has tomado en las anteriores entregas. Seguramente te hagan un cuestionario antes de empezar el juego o algo así. Eso es lo que han hecho. Entonces, yo que me he esforzado para cargarme Dragon Age 2, que no es un juego especialmente agradable, y ahora resulta que no vale para nada eso. No, veamos. Tú te has esforzado en acabar Dragon Age 2. Sí. Y tú, cuando veas el cuestionario, sabrás qué significa ese cuestionario. El que no se lo haya acabado... Bueno, esto es una suposición, a lo mejor ni siquiera es un cuestionario. Entonces, el que no se haya acabado no entendería nada de esto. Y digo yo, parece que BioWare ahora de repente ha reseteado todo el mundo del rol en el videojuego y te dicen que si puedes personalizar a tu personaje como si fuese algo... Es que... es porque de novedoso. Lo dicen novedoso porque en el 2 ya viste lo que pasó. En el 2, pero en el 1 se podía bastante. En el 1 estaba muy bien, sí, la personalización. No entiendo esta explicación, vaya. Bueno, por otro lado, John Perry, que es diseñador cinematográfico del juego, ha dicho que se tratará de un juego mucho más grande que su predecesor, y cito textualmente: un nivel en Dragon Age 3 es tan grande como todos los niveles de Dragon Age 2, lo cual no es tan difícil teniendo en cuenta que Dragon Age 2 son 4 localizaciones y siempre... Bueno, el 1 también era más o menos así. Sí, pero bueno, el 1 tenía cierta variedad. En el 2 las cuevas son siempre iguales, bueno, ya sabemos cómo es el 2. Controlaremos un personaje humano durante todo el juego, y aunque sus orígenes, en principio, según han comentado, no van a ser jugables, estos orígenes, sí que van a tener una gran repercusión en la saga. Será un personaje muy importante y con él dominaremos un castillo. Un castillo y tendremos a gente de nuestras órdenes. Y no han explicado muy bien de qué va a ir este tema, pero tiene muy buena pinta. Dos preguntas que me... Yo apuesto que las preguntas van a hacer sobre Dragon Age 1, van a hacer como si el 2 no existiera. Y la tercera es... Van a tener tanta variedad de combos como Bayonetta, ya que van a enfocar el estilo de juego, lo van a cambiar del 2 al 3, ya tendrán los combos como Bayonetta, ¿no? Una jugabilidad de ese estilo. Bueno, primero no sabemos, no hace falta que trolees, porque no sabemos cómo va a ser el estilo de juego. Pero BioWare se ha tomado muy en serio el feedback con Dragon Age 2 y han dicho que van a intentar un poco satisfacer a los jugadores de la primera entrega. A mí me gustaría que siguiera la historia del 1. Hay ciertas partes del 1 que quedan inconclusas. Me gustaría que los explicaran. Es que precisamente eso es lo que la idea es aportar más. Y que el 2 desaparezca. Fuera. El 2 no aporta absolutamente nada a la historia, al menos de lo que conocemos de momento. No aporta nada. El 2 no existe. Son los padres. Bueno, pues buena noticia y vamos ahora con más. Y ahora, amigos, vamos con esta nueva mini sección dentro de una sección que hemos comenzado esta nueva temporada, que es la parte del PC digital. ¡El PC digital! ¡El digital! PC digital! Pues sí, vamos a empezar hablando de Steam. La verdad es que me he chapado varias plataformas digitales en PC y casi no he encontrado noticias. He encontrado más en Steam que en otras plataformas, así que vamos con una noticia de Steam. Y es que ha presentado un nuevo Indie Bundle, que es un pack que incluye varios títulos canadienses, de juegos independientes canadienses. Tenemos el Shank 1 y 2, el Dungeons of Dremor o el Hoard, entre otros juegos. Es un pack que normalmente, si compráramos los juegos por separado, nos valdría unos 63 euros aproximadamente, pero comprando el pack nos vale 11 euros. La cantidad de juegos es bastante grande, entonces se entiende. Bueno, vamos con otra noticia. Este fin de semana, amigos, en Steam, Left 4 Dead 2 es gratis. Así que aprovechad. Desde ya podéis descargaros el juego si queréis probarlo. Los que ya no lo tengáis, porque este juego estuvo de oferta millones de veces, pero ya lo tenéis. Efectivamente, Left 4 Dead 2 gratuito. Momento de aprovechar la ocasión, ¿no? Joder, qué despliegue. Además, te lo puedes hacer entero en un fin de semana. El Left 4 Dead 2. Hasta se puede volver a tiradas por el complejo de Anda. Lo vendieron durante alguna época a 3 euros o a 5, no sé. Joder, que pongan gratuito algo novedoso. Pero nunca. Son estas cosas que hacen, ¿no? Nunca está de más. Claro. Nunca está de más eso, Oscar. Habrá gente que no lo tenga aún. Si igual lo tuviera, todo el mundo tendría más de 10 estarán millones de preparando usuarios. El terreno para la tercera parte. No, bueno, no, espero que yo, no. Yo creo que es fliparse un poco, Oscarín. Bueno, pues a lo mejor tiene razón, ¿eh? A lo mejor tiene razón. Bueno, y vamos con la última noticia de Steam de esta semana. Y es que Bethesda está estudiando volver a meter Doom 3, el Doom 3 original, en Steam. Como sabéis, desde el lanzamiento de la versión Big Fucking Gun Edition, es la nueva versión que salió con cosas nuevas, pues ya no está disponible. Please let me know what you think. I can be reached at Gayman. Hola, de bailar. Gayman. Yeah. At valvesoftware.com. Ahí está nuestro amigo Rick Newell, que es el que más me emociona. Pero está metido este tipo con cargador. Gayman. At valvesoftware.com. Es que nosotros vamos contra Rick Newell cuando canta a Oscar. Gayman. Un día nos va a llamar protestando y entonces sí que va a molar, porque lo tendremos en directo. Bueno, vamos con la última noticia. Como digo, ya sabéis, Bethesda está planteando volver a meter el Doom 3 original, que es algo de lo que se han quejado mucho los fans, que lo hubieran sacado, porque hay gente que prefería, que quería tener la oportunidad de comprar el juego original y no esta remasterización. Así que tras las quejas de muchos usuarios, Bethesda ha dicho que ha permitido estudiarlo y que pronto darán más detalles del tema. Así pero que creo que no había desaparecido del todo, creo. Creo que en el pack de ID seguía estando el Doom 3 original, pero claro, el pack este que vale 100 pavos. Bueno, salen ofertas de Steam. Vale, pero vamos, salen ofertas de Steam, que, claro. Que cortan la, digamos, la libertad del sí. comprador de. Además sigue siendo el mejor Doom, por lo que he leído, el original. Pues, hombre, técnicamente el Doom 3 está más barato que el BFG, entonces es normal esta queja, ¿no?, por parte de los usuarios. Porque habrá algunos que les da igual el BFG que quieran jugar historia de los videojuegos, ¿no? Hombre, a ver, es que yo veo, no entiendo, el que se quiere comprar Doom 3 ya se lo compraría hace tiempo, ¿no? ¿O no? No sé por qué ahora sale Doom 3 BFG Edition y tú te compras el Doom 3. Pues a lo mejor sí, porque a lo mejor tú que no conocías, no entiendo esa analogía, a lo mejor tú que no conocías el Doom 3 porque no habías vivido esa etapa en el PC en tu vida. Y un amigo tuyo se compró a BFG y te dice, hostia, está cojonudo y tal. Y dice, oye, pídate el 3, que está más barato. Pues no pueden. O mismamente el hecho de comprarlo para poder comparar. Que por cierto, a mí el BFG Edition en Steam me costó 20 euros, no 40. Sí, porque la primera semana estaba un descuento importante. Ah, no era porque tuviese el Doom 3 original, porque pensé que era por eso. Ah, no sé. A veces Steam hace esas cosas, sí. Entonces, la verdad es que yo tampoco lo sé. Y hay la posibilidad de que alguien quien quiera el Doom 3 original porque BFG le parezca una mierda. Bueno, ya me está troleando, Oscar. No, es verdad, es verdad. Estoy hablando en serio. Sí. Ni siquiera estaba mirando para ti cuando estaba diciendo. Como esos putos cínicos de los juegos que decían que la linterna había que llevarla. Ahí estamos. Tú me has pillado. Vale, pero que tenga una atrofia mental jugable, pues no quiere decir que. No, David. No, estoy de acuerdo contigo. Es mucho tonto por el mundo. De todas formas, es muy muy raro que, no sé, estamos sacando la edición, no sé, imaginaos cualquier juego, la edición, pues imagínate, el Zone of the Enders, es una edición nueva, que trae nuevas cosas y no sé qué, guay, justo voy a escoger ahora para jugarme el original. Sí, es que es lo que digo yo. Es que es una tontería, o sea, tontería, ¿qué pasa? Es que te sacamos un nuevo Metal Gear Twin Snakes 2 remozado edition. me voy a jugar al original de Play 1 ahora. Sí. Hombre, juega lo que quieras, pero... Pero es que es un poco... Es una especie de oportunismo retro extraño. Pero la gente es mainstream. No es jugarlo, es comprarlo. O sea, la gente... No es, comprarlo. Sí, es comprarlo, es comprarlo. La gente porque es mainstream, juegan a lo que está de moda. Claro. Y mucha gente igual piensa, se habla, ahora que sacan este igual me bajan el antiguo. A ver, es como cuando muere un autor de un libro o de un cómic, que todo Dios va a comprarse el libro. Tienen toda la puta vida para comprarse el libro y dicen, oh, es que murió por el ejemplo, tío. El caso y Moebius. No me acordaba de que existía esto, pero lo voy a comprar y leerlo. Cuando murió Moebius, todo Dios a comprar cosas de Moebius. Sí, y las editoriales empezaron a sacar cómics de Moebius reediciones porque dijeron, hostia, que palmo Moebius. La muerte vende, amigo. Vamos a ganar pasta. Bueno, que... se me ha escapado, se me apagó la pantalla y sin de verdad. Eres de gatillo fácil, ¿eh? Sí, nos sí, está troleando la pantalla. Fue casual, un fallo mío. Ya sé que no cometo fallos, pero esta vez sí. Son tus fuentes, Bono. Sí. Bueno, y ahora sí, vamos con el redoble verdadero. Pues amigos, Miyamoto recibe el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Y ya está dado el tema. Yo solo tengo que decir algo. ¿Qué tienes que decir? Si se lo dan a Miyamoto, se lo tienen que quitar a Armstrong. Y a los sociólogos. Cabrón. Y si se lo dan a Miyamoto, se lo tienen que dar a Gabe Newell. Espera. Armstrong tiene un príncipe de Asturias. Sí, del deporte. Sí. Joder, hermano. Qué cabrón, ¿eh? Manda huevos, ¿eh? Que devuelva el dinero del premio. A ver, vamos a hacer aplausos en condiciones, ¿vale? Sí, esto es un hito auténtico en la historia de este país. No me lo creo. Bueno, tras el acto... ¿Qué forma más simpática de aplaudir tienes? Sí, sí, sí, tienes una forma así muy, muy especial. Con mis nalgas. Bueno, pues como sabéis, os dijimos la semana pasada que hubo un acto en Gijón, digamos, de presentación de estos premios Príncipe de Asturias, en el que fue invitado Miyamoto y otros miembros, digamos, importantes de la cultura en España. Y, bueno, pues hoy recibió este premio Príncipe de Asturias por su gran labor y amplia trayectoria en el mundo de los videojuegos, que, digamos que, le ha convertido en un referente en el mundo de entretenimiento mundial. Bueno, el creador de Mario se mostró bastante humilde ante tal galardón y entretuvo ayer a sus fans durante este evento de festejo. Bueno, desde aquí, en el Complejo Holanda, mostramos nuestra gran satisfacción con este premio y esperamos que este tipo de barreras que se van superando ayuden a que cambie un poquito la mentalidad de las grandes instituciones con respecto a los videojuegos en este país. De todas maneras, yo ahora hablando completamente en serio, bueno, cuando vi el acta por el cual se justifica que le diesen el premio a Miyamoto, a mí me pareció un poco, ¿cómo decirlo? Forzado. No, ñoño de más. Es decir, una especie de pensamiento preconcebido acerca de los videojuegos en un sentido negativo. Porque se lo diera a Miyamoto, no solo porque fuese, digamos, el padre del videojuego moderno, que eso es discutible, aunque es cierto que ha tenido un gran peso, pero sobre todo porque ha creado juegos que se apartan de la violencia. Pues sí, es verdad, Y yo, sinceramente, no, si vamos por ahí, no estoy de acuerdo. Pues voy a decir una cosa. Esta misma semana, además, fijaos, tenemos semana mediática de videojuegos, porque esta misma semana el programa Redes, dirigido por Eduard Punset, dijo una cosa muy curiosa. ¿Y de qué habló, Víctor? Hizo una entrevista a una mujer que me parece que es de una universidad de Suiza, no estoy seguro de qué sí, lugares, sí, que hicieron un estudio sobre los videojuegos violentos, ¿no? Sí. Y el estudio no consistía en la mayoría de estudios que hay por ahí, ¿no? De que los videojuegos violentos pues son malos para formarse y todo eso. Todo lo contrario. Decía que los juegos de acción eran especialmente buenos para la vista. No porque mejoren los ojos, sí, nada de eso. Sino porque mejoran, estimulan la parte del cerebro que se encarga de definir lo que vemos. La información que recibe de los ojos, ¿no? Entonces, comentaba que los jugadores, haciendo varios experimentos, ¿no? Que los jugadores que jugaban a juegos de acción habitualmente, sí, tenían una capacidad mayor para varias cosas. En primer lugar, para detectar mejor los cambios y demás, ¿no? También tenían una facilidad enorme para ignorar las cosas que no son relevantes. Es decir, por ejemplo, imaginaos a un grupo, ponían este ejemplo, ¿no? Un grupo de niños en un colegio. De este grupo, Gaspar. Ponían un grupo de niños en un colegio, ¿no? Y el ejemplo era este, que por ejemplo, a lo mejor pasaba una mariposa, ¿no? Por una ventana o algo así, y todos los niños a mirar a la mariposa, ¿no? Pues los niños que miraban al profesor, que seguían atendiendo a clase, eran los niños que jugaban a videojuegos, ¿no? Esto ese ejemplo me parece un poco... No, vamos a ver. Sí, sí, entiendo. Lo que quiere decir es que hay más capacidad para ignorar lo irrelevante. Y después otra cosa también, ¿no? Pues la capacidad, pues... también de reflejos, ¿no? Sí. Esto ya es básico. Sí. Los juegos de acción nos exigen tener unos reflejos muy rápidos para detectar rápidamente cuál es el enemigo, cuál no es el enemigo, etcétera, ¿no? Pero entonces, pues, aparte de eso, Víctor, que son beneficios claros para cualquier ser humano. Sí, sí. Y son juegos de acción, ¿eh? Sí, sí. Yo pongo el ejemplo de Bioshock. Bioshock es un juego genial, fantástico, un juego que debía ser estudiado. Pero es violento, pero es una violencia necesaria según el contexto del juego. Y, al igual que pasa con el cine, hay películas que son majestuosas y son especialmente violentas. Entonces no entiendo esa manía de separar la violencia, de marginarla, y que los videojuegos que la utilicen pues tienen que ser descartados automáticamente. Yo no comparto esa idea, me parece, vamos, quien diga eso es que realmente no aprecia los videojuegos. Dos cosas: los violentos dominarán el mundo. Y eso de que Miyamoto hace juegos sin violencia, no sé, yo recuerdo el final de Ocarina of Time y es sangriento un cacho, el enfrentamiento con el enemigo final. Pero es una violencia justificada. Sí, dale espacio y que sangre como un cerdo. No spoilees, hombre. Una cosa importante. Estuve pensando mucho la semana pasada. Y... ¿Estuviste pensando? Foto. Joder, Gaspar, ¿sabes qué? Víctor, ¿en qué? Es que lo que iba a decir te beneficiaba especialmente, pero me parece que me voy a callar. En serio, beneficia a Gaspar. Había pensado en Gaspar por una vez, ¿sabes? Y era algo bueno para él incluso. Pero una sección para él. Sí. A ver, dilo. No te cortes. Era un hito en el programa para él. A ver. Que fuese directo. Para ti solo, Dios. No te cortes, dilo. No, ya no lo voy a decir. Voy a hacer el caso contrario. A partir de ahora, de hoy, queda inaugurado en el complejo de Anda el club de gente que odia a Gaspar. Podéis uniros al club de gente que odia a Gaspar. No, mala persona. No, es broma. No. Lo que iba a abrir es el club de fans de Gaspar. Porque quiero comprobar si la gente responde bien a Gaspar. Una cosa. Es un estudio sociológico. Lo que pasará es lo siguiente: si entráis en el club de fans de Gaspar, renunciáis a cualquier posible club de fans de, por ejemplo, David, Oscar, etcétera. Pero, o sea, estás generando competencia entre nosotros. No, solo entre Gaspar. Tú eres un dictador, cabrón. Yo no estoy de acuerdo en eso. No paso. Gaspar, no es que yo te tengo cariño un poco, lo suficiente para no odiarte y despreciarte, pero creo que eso no es necesario. Bueno, ya cerrando el tema de Miyamoto y cerrando ya las noticias, lo que no me ha gustado, bueno, esta mañana he leído una reseña del País hablando del evento y como que ponían el tema de Miyamoto como el toque, o sea, exótico de los premios. No, el toque niño de los premios. Es en plan, decían, bueno, y los niños se pusieron como locos y algún que otro no tan niño, y a mí me parece un poco gilipollas eso. Porque la gente que juega a Mario ya tiene 30 tacos o 40. Tenéis que ver a cierta cadena, que su número está entre 2 y 4, ¿no? Que dijeron cosas como: y jugamos contra él y nos vapuleó en las noticias. Nos vapuleó. Sí, qué tontos, tío. Ay, y lo entrevistan al tío jugando a un juego suyo en 3DS. Y uno dice: oye, tío, o sea, yo si soy Miyamoto digo, pero es que esto lo he hecho yo, ¿qué coño quieres que juegue aquí? Sé de qué va, me lo he acabado, o sea, lo he jugado, lo he probado. Es como si a un autor le mandas leer su libro. Sí, sé de qué carajo va. ¿Tú quieres un normal o qué? Pues eso, los periodistas, tío, periodistas. De todas formas, os voy a decir una cosa. Frente a lo que decías de lo de los niños y todo esto, no solo ocurre en ese ámbito. Yo, por ejemplo, pertenezco a una asociación, no voy a hacer publicidad ahora, pero de Star Wars, nos hacemos unas caracterizaciones de Star Wars y toda la cosa, muy curradas, nos lo tomamos muy en serio, es para divertirnos y tal, pero sí que muy a menudo, cuando aparecemos en ambientes mediáticos y estas cosas, siempre... Y fueron allí para ambientar a los niños. ¿Qué cojones a los niños? Si se acerca mola... más gente adulta que... A ver, niños, ¿a quién le gustan las Guerras Galaxias? Le gustarán a los niños, pero... Es más, el target... el target A los críos los han llevado los padres. El target de las Guerras Galaxias es gente que se crió con las películas de la gente ya eso junio. Es lo habitual, o sea, sí, y nosotros estamos encantadísimos con los niños, pero, leche, es que no es para los niños. Es para los niños y para sus papás, para la abuela, para el perro, para toda la familia. Mm-hmm. Esto es lo mismo. A lo que decías, que Miyamoto ha jugado sus juegos, los ha creado. Pues yo daría un brazo para que muchos programadores sufriesen jugando las mierdas que crean y que viesen lo que han creado. Yo creo en el que... caso de Kevin Levine, él mientras crea a la vez juega. Exactamente. Es capaz de hacer las dos cosas. Debían darle el Nobel de la Paz. Con un ojo mira el código y con otro mira el juego, tío. Y con otro un procesador de 4 núcleos y 8 virtuales para poder procesar ambas cosas a la vez. Deberían quitarle el premio Príncipe de Asturias a Lance Armstrong y dárselo a Levine. Da igual que sea de deporte, vamos, si Levine se lo merece. Vamos a irnos con música. ¿Qué pones? Voy a poneros música de Killer Instinct. Vale, pues vamos con música de Killer Instinct. No, Killer Instinct. Just for Gemini. In the flower and away. Bueno, venga. Bueno, pues con el Killer Klander Hander Moon, sí. Vale, venga, vamos con la música, que me estoy estresando con esta pantalla. Hala, disfrutad. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Seguís aquí en el Complejo Landa en Quack FM 103.4 Coruña. Estáis en el programa de videojuegos que se puede descargar semanalmente en iTunes Store y también a través de la plataforma iVoox, y que nos podéis escuchar en directo también desde complejolanda.com, quackfm.org y desde radiobatetodos.com. Vamos a dar un repaso al chat, porque ahora mismo tenemos conectados a Alex Dinosaurio Boxeador, Avenger 87, Dennis el Azul, Debbie Davis, Doc Argento, Don King Slack, Don King Kong más Hack and Slack, a Hack Slack, y falta Soter ahí, ¿eh? Ducha, el hombre que ríe, Gaspalf, Hot Roder, Gaspalf el blanco. No, el negro. El negro. Invitado y pico, identifíquese. Javiere, Josex 130, La Gamba Mirona, Meteo Wolf, Mime, Pablauz, Tesseract y Tonio Martínez. Bueno, buenos nicks, amigos. Vamos a ir con esto, pero antes. Bueno, Jorge quiere decirnos algo hoy. Exacto, hoy tengo un anuncio que hacer. Un anuncio que no tiene que ver con el Complejo Landa, pero que me gusta mucho de decirlo así, en público. Mañana, día 27, sábado, en Santiago de Compostela vamos a hacer una fiesta en el bar Mercromina para promocionar un fanzine que hemos hecho, un colectivo de ilustradores al que pertenezco llamado Miñoco, y el fanzine se llama Compota de Manatí. Y bueno, vamos a estar allí, vamos a hacer dibujos, vender fanzines, regalar algunas cosas de merchandising que hemos hecho, y simplemente os comunico a nuestros oyentes de Santiago que estáis todos invitados a asistir. Así que bueno, si os apetece pasaros, yo voy a estar por allí, me venís a saludar y os hago un dibujín. Y eso, autógrafo. Eso es autógrafo. Y Gaspar, bueno... antes estábamos hablando en la pausa que querías comentar una cosa a raíz de la noticia de los procesadores de AMD. Cuéntanos. Una fe de ratas gracias a Col 92. Los procesadores de AMD sí son de 6 y 8 núcleos físicos. Es los en Intel, los de no. Intel. ¿Dónde? Ah, los de Intel no. Ahí está el tema. Muchas gracias por sacarme del error. Pues gracias por ayuda a Colt, que es uno de nuestros CEOs de redacción. Dinos, Gaspar. Por cierto, mi recientemente fundado club de fans puede ir a visitar a Santiago y tirarle algún tomate a mi compañero. No, tomate. Que no me gusta, me gusta más... Tomates no, prefiero las piedras, por favor, si venís tirarme piedras. Prefiero tortillas de patatas o algo de eso. Vamos a irnos rápidamente, porque el tiempo apremia, con el análisis, y para ello tenemos a nuestro compañero Zoe, mediante Skype, lo que son las tecnologías. Mira tú. Hola, Zoe, ¿qué tal? Otra vez. Hola, muy buenas. Gracias por no hacerme caso durante las noticias. Hola. Vale, es que no te vemos la mano levantada. Cosillas a tener en cuenta, Zoe. Como sabes, procura claro, no descargar nada ahora mismo, ni vídeos, ni cualquier cosa que te pueda joder la conexión. Cierra por Bluetooth, anda. Y cierra de porno. A ver, espera, que estaba viendo un vídeo de Bono fuéndose un animal aquí, espera. Vale, en fin. Y ahora sí, Zoe, cuéntanos, ¿de qué vas a hablar hoy? Pues hoy voy a hablar del torneo del puño de hierro que ha vuelto. Pero tiene la coletilla de Tag, con lo cual ha vuelto, digamos, con la maldición barra bendición que tuvo en su día con Tekken Tag 1, que es por jugar con parejas. Que en su día fue bastante criticado, pero no sé. Hay gente que lo defiende a muerte, hay gente que le echa mierda, le echa bosta de fiércol por encima como si fuera una puta mierda de juego. En cambio, en esta, pues lo han mejorado muy mucho. Bueno, pues cuéntanos. Cuéntanos, bueno, este juego dudo que tenga historia, igual que el primer tag, ¿no? De hecho, os voy a decir que se puede escribir en un centímetro de papel. Se supone que Heihachi sigue investigaciones y haciendo planes manévolos para matar a su familia maldita, y resulta que encontró un método para hacer la eterna juventud, por así decirlo, y lo probó sobre sí mismo. Y resulta que volvió al aspecto que tenía en Tekken 2, con el pelo negro y con un despacho de tres pares de cojones. Y claro, ¿cómo poder anunciarlo? Pues, oye, justo se va a abrir la inscripción del Tekken Tag 2. Bueno, coño, me busco una pareja y voy a anunciar al mundo que soy el puto amo y he encontrado la cura. Oye, ¿sabes? Ha llegado un punto en lo que es Tekken, que la historia ya empieza a dar vergüenza ajena. Sí, eso es lo que iba a decir. Porque, aunque la historia sea lo que menos nos importa en un juego de lucha, en otros juegos, como por ejemplo puede ser Mortal Kombat, se ve que se puede tener una cosa más o menos estructurada y que puede quedar muy bien. Coherente pero y chulo, en este además. Se le han pasado por el oído forro. Está bien. Que conste que todos los personajes, como siempre, tendrán su historia aparte, tal y cual, pero lo que es la historia principal ha ido empeorando mucho, pero muy, muy. Lo cual es una caca, pero bueno. Bueno, entonces, si te parece bien, vamos a centrarnos en lo que son las características jugables de este nuevo tag y bueno, ya nos comentas. Vale, perfecto. Pues vamos a ver, como siempre, pues Tekken nos ofrece un control que consiste con cada uno de los botones, pues movemos una extremidad del cuerpo de nuestro personaje, que suma las direcciones, podemos hacer muchísimos golpes. Todo el plantel ha recibido una actualización de golpes, de frames, de golpes nuevos, modificados y tal, para poder, digamos, realizar combos en pareja, porque esa es, digamos, la novedad, entre comillas, que nos ofrece este Tekken. Pero nos ofrece un quinto botón, que es el con el que podemos cambiarnos con nuestro compañero. Perdona que interrumpa un momento, pero se escucha un poco como asaltos y tal. Tal vez estés descargando algo así. No, porque estoy descargando nada. Lo que pasa raro. Es que la conexión del Pleistoceno aquí. Cancela el porno. ¿No se supone que Marbella es lugar de ricos? Sí, bueno, pero ¿qué le voy a hacer? Si aquí gastan más en putas y en alcohol que en internet. Está bien. Buena publicidad de Marbella. Sí. El complejo de Anda no se responsabiliza de lo que Zoe pueda decir. Sí, doy fe. Bueno, como iba diciendo, pues nos dan un quinto botón para cambiar con nuestro compañero, que por defecto vienen siendo L1 o R1 o LB y RB en 360, para poder, digamos, continuar nuestros combos o cambiarnos por nuestro compañero si estamos bajos de vida. Pero además este botón, si lo pulsamos simplemente, pues nos cambia. Pero también hay golpes que están propiciados en plan para elevar un enemigo en el aire, y si justo pulsamos en el momento el cambio, sí, nuestro compañero puede ejecutar el combo siguiente. O sea, a ver, si he entendido bien, ahora los Jaggers van especialmente para poder hacer combos con el sistema tag, ¿no? Con el sistema, sí, del compañero. También ayudan. Y además, si lo haces con tu compañero, la barra de... Se supone que cuando nos van quitando vida, nos queda una barrita roja. Esa barrita roja se va rellenando, que se supone que es nuestra vida, cuando lo tenemos en el banquillo. Cuando cambiamos de personaje, esa barrita roja se va rellenando. Pero ¿qué pasa? Si nosotros ejecutamos a un enemigo en el aire y cambiamos de personaje, esa barrita roja se va a ir reduciendo mucho, mucho, mucho, para que si cambia de personaje no pueda recuperar casi vida. Lo cual está muy bien. Porque es más difícil hacer un combo entre dos personas que un combo de una sola. Hombre, eso es una novedad importante, ¿no? Sí, y la verdad es que está muy bien porque da mucho juego al asunto. Y bueno, como ya el tag ya estaba inventado, y en el Tekken 6 hubo modo furia, ahora en este juego se han fusionado. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Cada vez que un personaje baja el 50% de la vida, se activa el modo furia. Pero ojo, no se activa para el personaje que tenemos en el campo de lucha. Se activa para nuestro compañero. Y eso tiene dos ventajas. Una, que normalmente el modo furia se activaba cuando te quedaba un 25% de vida en el Tekken 6. Sí. Y estabas, o sea, por mucho movimiento que hicieras, si te daban, pues podrías morir fácilmente. A veces aún así era desequilibrante el modo claro, furia. Pero ahora es aún más imba. ¿Por qué? Porque se supone que si nosotros cambiamos nuestro personaje desde el principio del combate, se supone que salimos con un personaje en modo furia y con toda la vida. Joder. Con lo cual no tenemos ningún miedo de que nos den o lo que sea, porque tenemos la vida llena y podemos sobrevivir aún así. ¿Pero eso está diseñado así? O sea, ¿está pensado para que sea así, Zoe? O... Sí, sí, está pensado para que sea así. Joder. ¿Qué pasa? Que también dura menos tiempo, obviamente. Ya, ya, ya. Pero claro, después cuando vuelves a sacar al otro personaje que llegaba al 50%, si baja 20% esa vida, vuelve a activarse el modo furia para el otro compañero. Y así todo el rato. ¿Qué pasa? Para evitar que pasen este tipo de cosas, normalmente cuando te bajan mucho la vida, tú lo que puedes hacer, nada más tocar suelto, es pulsar el botón de cambio y el triángulo, y en ese momento aparecerá nuestro compañero ejecutando un golpe, salvándonos, digamos, de que nos sigan con los jagles, pero perdemos el modo furia y la barra roja de vida que podríamos haber recuperado. Ya, vale, ya. Perdemos eso, pero podremos seguir luchando. Ah, está bien. Es buen sistema, pero y eso, o sea, eso, bueno, contra la máquina ya sabemos que no podemos hacer caso de todas estas implementaciones, pero ¿cómo funciona eso jugando online? Quiero decir, ¿es una implementación que realmente beneficia al juego? ¿Tú que... Sí, ayuda mucho, sí. Ayuda muchísimo. ¿Pero en qué ayuda? O sea, por ejemplo, imagino que ayuda, pero también resulta desequilibrante si tú lo sufres, ¿no? Claro, por supuesto, pero tú, por ejemplo, imagínate, estás acorralado en una pared y te están machacando en un combo. Si tú justo en un frame ellos fallan y cambias el personaje, aparece directamente en pantalla dando un golpe. Haciendo ese golpe ya no te pueden pegar porque cuando hay cambio de personaje te pueden seguir dando al otro en un micro instante de tiempo. Lo que pasa es que a lo mejor si estás muy bajo de vida, ese micro instante les puede servir para reventarte y joderte el round. Con lo cual, paras su combo y sigues con el otro personaje, lo cual es muy útil cuando estás a muy baja vida. Entiendo. Y bueno, digamos que los cambios no es lo único que se lleva aquí, porque también hay agarres, digamos, pues la cosa espectacular de este nuevo Tag Tournament, que es que cada uno de los personajes tienen varias parejas con el que pueden hacer varios agarres, digamos, para cambiar de uno a otro. Y haciendo ese agarre se le quita un poquito de barra roja. ¿Qué pasa? Son espectaculares de cojones. Porque, por ejemplo, la familia Mishima tiene agarres especiales. Por ejemplo, yo que sé, Jin y Kazuya, Jin y Heihachi, Jun y Kazuya. Y así varios, muchísimos personajes. Y, por ejemplo, Raven y Yoshimitsu. Raven tiene un agarre que se lanza en el aire, te va a cortar el cuello y cae. ¿Qué pasa aquí si lo haces con el cambio? Raven te lanza en el aire, pero el que aparece cortando el cuello es Yoshimitsu. Y cae Yoshimitsu. Ostras. Y sigues luchando con Yoshimitsu. Lo cual está muy bien. Una cosa, Zoe. Una pregunta. ¿Los movimientos generales de cada personaje los han mantenido desde Tekken, desde la anterior entrega de Tekken en este juego? Sí. Es decir, por ejemplo, si manejamos a cualquiera de los personajes, tiene los movimientos base que tiene, en por ejemplo, en Tekken 6, ¿no? Sí. Y con los añadidos de los combos tag, ¿no? Sí, y además han añadido algún que otro movimiento nuevo, y de los antiguos a lo mejor se ha modificado alguno porque simplemente no convencía. Eso ha ido pasando desde siempre, vamos. Una pregunta, Zoe. Dime. Tú, como amante de la lucha, no sé si jugasteis King of Fighters 13 o el 12. He visto vídeos, pero no he podido jugarlos. Era para preguntarte, como realmente es la única competencia que tiene ese estilo de lucha, pues si lo habías probado, para saber si realmente trae muchas novedades respecto a lo canónico. Es decir, King of Fighters fue el primero, uno de los juegos que instauró lucha por equipos, me refiero a dos personajes. Ah, sí. Bueno, referentes sí, actuales también tenemos, es que evidentemente, no en Marvel vs. Sí. Capcom y Tatsunoko vs. Capcom también. Sí, pero es más antiguo, por eso me refería al King of Fighters 13. Zoe, sigue comentándonos acerca del juego. Estabas hablando de los movimientos, los que se añaden además de los movimientos que ya teníamos de base en todos los personajes de Tekken. Pero tampoco sabemos exactamente qué elenco de personajes tenemos. ¿Nos puedes hablar del tema? Elenco de personajes, la verdad es que como en el primer Tag Tournament se han pasado, o sea, hay una barbaridad de personajes. Lo bueno es eso, que hay un montón de personajes que han aparecido a lo largo de la saga. Lo malo es que hay algunos que son por DLCs, que te han dado un código al comprarte el juego, pero te han dado dos, y son cuatro los que hay, digamos, ocultos, por así decirlo, y de momento no hay forma de desbloquearlos sin uno de esos códigos. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, el ogre humano, Kunimitsu. ¿Sabes? Son esos personajes que... Oye, estarían interesantes tenerlo. A mí personalmente me interesaba mucho Kunimitsu, pero me tuve que joder porque no conseguí el código. Y King está, ¿no? King está, Armor King está. Bien, porque King mueve más que cagar. Joder, King es uno de los clásicos, tío. ¿Cómo no va a estar King? Después hay inclusiones nuevas, como la nueva, digamos, luchadora libre Jaycee, que voy a hacer el spoiler, lo siento, pero es Julia. Julia simplemente que le han quitado la mitad de los golpes y le han puesto la mitad nuevos. Tío, para mí es un no solo. Eso. Ya. Pero también, ¿por qué han hecho eso? Porque también, por ejemplo, está Michelle, que se supone que es su madre, que tiene la mitad del elenco también suyo. Y, ojo, que también es un personaje de código. Pero también, por ejemplo, están Marshall Law y Forrest Law. Están el padre y el hijo. Tremendo. Molaría hacer un tag con esos dos, ¿eh? Que no. Claro, y los agarres, el agarre de tag, de hecho, es muy vasto. O sea, es muy vasto de ver, quiero decir. Y además, pues... Aunque no lo parezca, pues cada uno de los personajes varían los movimientos. No es todo el elenco igual. A lo mejor tienen 100 movimientos cada uno. Bueno, pues 30, 35, 40 son distintos cada uno del otro, con lo cual no es todo igual. Ya veo. Bueno, pues sigamos hablando del juego. Bueno, pues os voy a comentar un poco las opciones que nos ofrece desde el menú, que bueno, es el modo online, que nos permite hacer partidas igualadas para subir rangos online. Una cosa, el sistema online muy parecido de Tekken 6, ¿no? No, la verdad es que no, y eso es algo que me ha gustado mucho. Ahora, en cuanto termine de deciros las opciones, ya os voy a explicar porque es un poco un arma de doble filo. Genial. Iba diciendo, la partida de jugador, pues... Para echarte tus patadas ahí con la gente y tal. Después hay un modo que es una arena de combate, que es una novedad, que es una especie de chat o punto de encuentro donde te puedes encontrar gente para charlar sobre personajes o, yo qué sé, probar cosas con la gente. En plan, oye, ¿te apetece probar un tag conmigo que uso a este personaje? Pues tal, y te metes directamente, desde ahí entras a un combate. Como si fuera una especie de sala muy grande donde puede entrar más de, no sé, 20 personas o algo así. Lo cual puedes hablar con mucha gente. Y lo bueno es que está dividido por áreas. Está dividida por América del Norte, América del Sur, Asia, Eurasia y así. Ah, está bien. Y bueno, también tenemos el canal de marcadores, que es donde podemos ver las repeticiones, y en la información del equipo, que nosotros desde la web podemos registrar un nombre de equipo para que quede registrado en la web con nuestras estadísticas y todo eso. Y lo bueno es que además podemos formar equipos con gente de todo el mundo. Y bueno, como os iba diciendo... Esto es un poco un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque, por un lado, los tiempos de carga se hacen muy largos cuando terminas un combate. Porque se supone que tienes que enviar los datos de estadísticas y después puedes volver al menú. A mí, personalmente, me ha parecido que son un poquito más largos de lo normal. Ojo, que yo he jugado solo la versión de 3 en esto, seguramente 360 sea más rápido. Pero sí que llega a resultar molesto que tarde tanto. He llegado a contar a veces más de 30 segundos. Perdona que interrumpa. En 360 a mí me ha parecido que es el juego de combates donde ha ido más rápido el online. Es mi experiencia personal, ¿eh? Perfecto. Y la verdad pues es que bueno saberlo. Sí, fue una cosa que me gustó mucho porque se hizo muy dinámico, tanto las pantallas de carga como las cargas online. Y así, perdona la interrupción. No, me parece bien esa aportación porque es que yo me quedé con la duda. A lo mejor en 360 normalmente en online funciona mejor, así que me alegro saber de que sí es. Porque en Play 3, pues en casos puntuales me ha tardado más, ¿vale? Que mi internet sea una mierda, pero normalmente tarda un poquito. En Tekken 6 era más rápido, por ejemplo. Y bueno, por otro lado, han hecho un par de mejoras muy agradables y muy novedosas en lo que es a los juegos de lucha, porque cada vez que creamos una sala, en vez de quedarnos mirando al menú como unos bobos hasta que entre alguien, podemos entrar en una especie de modo práctica. Nos dejan con un Hokujin para entrenar hasta que entre alguien. Qué bueno. Lo cual eso es muy bueno, es cojonudo, porque así no te aburres, puedes ir practicando, se te pueden ocurrir gilipolleces. Es algo que se echaba en falta. Qué buena idea. Se echaba mucho en falta en los juegos de lucha esto, ¿eh? Porque, sí, la verdad es que es una novedad. Porque muy mira buena que aburre cuando estás tontería, esperando. Que cualquiera lo podría haber pensado, pero está ahí y dices, coño, sí. La hostia. Pues buen sistema, ¿eh? Y bueno, lo único malo es que ahí dentro no puedes pausar y mirar la lista de comandos, por ejemplo. Pero bueno, si ya tienes más o menos claro por dónde van las cosas, ya puedes, ¿sabes?, hacer una idea de lo que puedes hacer ahí dentro. Y bueno, una pregunta, en general hay mucho lag, porque por ejemplo Tekken 6 macho era horrible. Es horrible, ¿eh? Es un juego pues, con muchísimo hombre, lag. Yo en Tekken 6 no he tenido un mayor problema, la verdad. Wow, pues yo de momento en lo que llevo jugado Hombre, llevo unos 400 combates online, de los cuales he ganado 370 o por ahí. Mira, lo dice ya, para tirarse enseñando el mosco. Enseñando el hombre, saca el nabo. A ver, haz una foto, esos datos no me los creo. Vale, vale. Y bueno, cuéntanos todavía más no, cosas. No me ha ido mal, la verdad. Yo no he tenido ningún... Hombre, a lo mejor algún lagazo puntual, como pero puede pasar en cualquier juego. Estás hablando del TAG, ¿no? En líneas generales a mí me ha ido bastante bien. Pregúntale a Spider también, porque si lo ha jugado... Sí, sí. El online va cojo, ¿no? Y no hay lag, a mí me ha parecido cojo, ¿no? Y la gran tarea pendiente, pues parece ser que... Pero hombre, es que ya lleva siendo hora de que lo arreglasen, ¿no? Es que en Tekken 6 era horrible. Era muy malo el Tekken 6 en el online. Pero ¿sabéis a quién le tocó ahora arreglarlo también? A Capcom. A Capcom, sí, con el Street Fighter Cross Tekken, macho, como no lo arreglen, se van a ir al carajo un poquito. Y bueno, vamos a seguir un poco con las opciones offline, que bueno, no creo que tenga que explicar mucho de esto, que se supone que tenemos el modo arcade, que son para desbloquear los vídeos finales de cada personaje. Combates Fantasma, que se supone que es para subir rango offline, que hay un trofeo de oro si llegas a pues el Tekken. Pues versus, duelos por equipos, prácticas contra reloj, supervivencia y combates por parejas. O sea, nada fuera del otro mundo, nada interesante que comentar aquí. Ahora viene... Perdona, es que no lo puedo evitar. Mi modo favorito es el modo por parejas, que coger y estar con tu colega en el salón o con la novia o con quien sea y jugarte el es que puedes hacer realmente ahí el modo historia, digamos, entre comillas. Te coges y el personaje principal, el player 1 con el que acabes, te van a desbloquear el vídeo. Eso mola. Claro. Eso mola. Eso mola bastante, sí. Y una pregunta es, bueno, yo antes le estaba explicando a Jorge unas cosillas aquí en la mesa, no tendí demasiado, pero yo, por ejemplo, puedo una partida online a parejas. Mi otra pareja puede estar controlada directamente desde mi consola, es decir, dos personas en una consola jugando, se puede hacer, ¿no? Jugando online, me refiero. Yo eso lo he probado, pero creo que sí que se puede hacer. Se podría hacer. Ah, entonces sí, está bien eso. Sí. Ah, está bien. Está bueno, bien. Sí, porque en plan te preparas en casa y después machacas desde casa, es la polla eso. Bueno, entonces síguenos comentando acerca de este Tekken Tag Tournament 2. Pues me gustaría comentar el modo laboratorio, que es, digamos, una novedad bastante bastante interesante, sobre todo para los recién llegados. Este modo, pues, es una historia aparte, que mi forma de verlo ha mejor, digamos, que ha salvado la historia, por así decirlo, porque nos presenta a Li Chaolan y a Combot, que era el personaje que aparecía en Tekken 4, que sustituye a Mokujin, que por cierto le han cogido mucha pie a mucha gente, y digamos que la historia nos hace ver que el robot que crea Lee es el puto amo de la lucha y que no hay nada que lo pueda parar. ¿Qué pasa? Cuando va a guardar los datos de combate, le da el botón sin mirar y le da el botón de delete, con lo cual el combo se autodestruye y tiene que empezar todo desde cero. Original historia. Sí, sí. Y bueno, ¿de qué nos sirve esto? Pues... Con Combot, pues vamos a aprender las cosas básicas como movimientos, las cuatro extremidades, desplazamientos laterales, contraataques, todo ese tipo de cosas que para los recién llegados pues puede resultarle un poco más difícil. Este modo está muy bien. Y además, con Combot, desde el menú, mientras vayamos haciendo las misiones que nos van ofreciendo, nos van dando dinero, por así decirlo, y lo podemos ir gastando en comprar habilidades para que nuestro Combot tenga, digamos, un repertorio personalizado de golpes que se van cogiendo de varios personajes. Obviamente no está todo el elenco de todos los personajes, pero sí, digamos, los golpes más característicos y más contundentes. ¿Alguien tiene algo que decir? Una cosa, Zoe. Entonces, ¿este personaje de todos modos es jugable? Sí, es jugable. Tú puedes customizarlo a tu medida y después lo puedes jugar tanto offline como online. Con lo cual, está muy bien. Es, digamos, un personaje customizable, por si te apetece tener, en plan, pues, tres técnicas de uno, dos de otra, uno de otro, uno de otro, uno de otro, y así te vas haciendo tu luchador O sea, que puedes obtener el luchador perfecto, casi. Sí, para ti sí. Si tú eres lo suficientemente creativo como para imaginarte, oye, pues si compro esto, puedo hacer este combo y con este otro lo termino y con este cambio, pues oye. Pero tú, Zoe, tú eres un copy-paste de Brian Fury, no te tienes que cambiar nada. El problema es que no hay tantos golpes de Brian Fury, pero bueno, podría hacerlo. Y bueno, pues es un punto a favor este modo, la verdad. Para los recién llegados, y como entretenimiento está muy bien, porque hay un par de anécdotas bastante interesantes, que es en plan, en la primera fase, pues tienes que aprender a esquivar lateralmente los golpes de Lee. Pero de repente ves como un Ganryu te va llegando en modo plancha y te va avanzando. Y cuando acaba la práctica dice Lee, oye, creo que había alguien aquí por aquí volando. Y dice, sí, es un intruso, ya le machacaremos. Y tío, yo, Zoe, por lo que comentas, parece que han cogido cosas prestadas de Soul Calibur. Porque eso de crear un personaje, no solo personalizado a nivel de estética, sino personalizado a nivel de movimientos, es algo que ya se hizo en Soul Calibur. Creo recordar, vaya. Hombre, como es de Namco, pues lo han cogido prestado, realmente. Es la primera vez que pasa en Tekken esto. No, pero es una buena cosa. Sí, que lo una es. Buena cosa. Zoe, tenemos que ir metiéndonos en el plano técnico porque ya sabes que hay tiempo apremia. Vale. Bueno, solo comentar antes del técnico que pues las personalizaciones pues van muy bien. Hay una pega que es que hay muchas más, digamos, gadgets o accesorios que ropa desde el Tekken 6. Pero bueno, hay cosas muy muy tronchantes, como que le puedes poner un tutú a Akuma o a Panda, a Alex le puedes poner un traje de robot dinosaurico. Mola. Después, a Lisa le puedes poner un traje de mecha, o, este es el mejor de todos, lo pueden tener cualquiera, que todos se pueden disfrazar de Power Ranger, joder. Pero de Power Ranger oficial. Oficial no, pero vamos, es Power Rangers. No, tío. Entonces ya no es Power Ranger. No. Aquí es donde la versión de Wii U va a romper. Sí, va a romper. Porque he visto la customización cosas que madre mía, con los vestidos de Nintendo, es en plan de Mario y compañía y todo eso. Tiene un detalle, interesante, es que los accesorios se pueden utilizar. Exactamente, la mayoría de ellos se pueden utilizar, como desde porras eléctricas, subfusiles, cuchillos, hasta, yo que sé, llaves con una clave de sol, pero yo que eso... sé, te lanzan una mesa de sake, una mesa de sushi, y tú dices, ¿pero qué es esto? Eso la gente lo utiliza en el online. ¿Sirve para algo eso? Sí. Hablamos de nivel de juego profesional, ¿eh? ¿Eso sirve para algo? De juego profesional, evidentemente no, pero para hacer la coña en un pachangueo lo puedes. Vale, yo de hecho ya me he inventado un par de combos. Ya. Ni que Tekken fuera una saga de juego serio como para no poner esas cosas. Oye, Tekken es un juego muy jugado, ¿eh? Hombre, bueno, yo en creo que mundiales. A nivel de seriedad es el que es el mayor a día de hoy, ¿eh? Pienso yo. ¿Eso no era Street Fighter? No. Más. Bien, vamos con los gráficos que, bueno, mantienen, digamos, la línea del anterior Tekken, que destacan bastante las texturas y sobre todo los escenarios. Hay muchísimos escenarios, con la última actualización han añadido 3 más. Y además han cogido prestado el Dead or Alive, el hecho de que, además de que se nos rompa el suelo hacia abajo y las paredes, podemos matar a un enemigo por un balcón o por un puente. Y lo bueno es que al hacer eso, por ejemplo, lanzamos con nuestro personaje un fulano abajo de un puente. ¿Qué pasa? Nuestro compañero está desde abajo para rematar el combo, lo cual está muy bien. Con el bate preparado, ¿no? Claro. De hecho, se puede hacer con un bate, lo he probado. Ah, muy bien, muy bien. Es interesante eso. Y bueno, el clipping es marca de la casa con los objetos y atuendos, pero vamos, no estropea para nada la experiencia de juego, por así decirlo, porque no están pensados, digamos, para que no haga clipping, se entremezclan todos, vamos. Y en cuanto a sonido, pues lo de siempre, mezclas electrónicas, das medio chungo, y bueno, siempre escuchamos a los machotes de turno hacer gritos como si quisieran expulsar un gordo. Y a las tías orgasmeando como si jugaran a tenis. Básicamente lo de siempre. Ah, está bien. Y bueno, como conclusión, pues puedo decir que han cogido el Tekken Tag, el primero, lo han subido a cotas insospechadas en cuanto a jugabilidad, han introducido las cosas buenas de Tekken 6 y han mejorado muchísimo el online. Pero Zoe, el Tekken Tag NTSC, no el PAL. Una cosa bueno. ¿Es mejor que Tekken 6 este juego? Sí, a nivel jugable, sí. Bien. Sí. ¿Es mejor que Skyrim? Skyrim. No, tío. Es que molaría hacer un Fuzz Road ahí en medio y paralizar. Pues ya te digo, no hay accesorios de Fuzz Road. ¿Qué juego es ese? Que saliera el proto de Skyrim. Estaría bien, pero no. Bueno, Zoe, entonces te gustó, ¿no? Me gustó mucho, la verdad, y para mi desgracia no he podido acudir al torneo nacional de Tekken, que este año tenía más posibilidades aún, que había menos gente participando, así que me tuve que fastidiar. Bueno, pues estoy... Otra vez será, hay muchos, muchos años. Muchas gracias por este análisis desde tan análisis. Lejos. Y te vamos a dejar aquí en directo con nosotros para que continúes en el programa. Aprovecho así caso, aprovecho así al final para decir que una asociación, Movimiento Xove, ha creado una especie de club de la lucha que se reúne en cada X tiempo, no lo sé, si queréis lo buscáis vosotros, sí, por vuestra cuenta en la Coruña. Y que entre otras cosas también te puedes pegar a pues algún tekel. Sí, por ejemplo. Bueno, pues David, vamos a irnos un momento al foro porque no lo hemos visto hoy con tanto ajetreo y tanta historia, y la verdad es que, hombre, la gente habrá comentado alguna que otra cosilla, imagino, en este programa tan accidentado que hemos tenido hoy. Bueno, yo creo que voy a optar por la última página ya. Ha habido una serie de preguntas, no sé si Zoe ha respondido o no ha respondido a ninguna. Bueno, Brutal Moid dice, pregunta, ¿no hay manera de sacar a tu compañero por un momento como Marvel vs. Capcom, que sale, mete un golpe y se va? ¿O solo permite hacer cambio de un jugador por otro y continuar combos? Sí, hay manera de hacer eso. Si tú en medio de un combo pulsas el botón de cambio y cuadrado y triángulo a la vez, da un golpe hacia abajo como para que rebote el otro jugador. Ajá. Y tú puedas hacer, te dan unos segundos para que el otro personaje pueda hacer unos golpes y después sigue con el luchador que ha dado el primer golpe. Y es un movimiento universal, ¿no? Para todos igual. Sí, sí, para todos igual. Vale. Muy bien. Bueno, después Campone. Campone. Soy yo, Chosco. Yo estoy jugando con un colega por internet en Tag y no hacen más que partirnos la cara con los putos combos de dos personajes. Tanto gastar pasta en el arcade del primer tag para esto. Sí, ha cambiado el Tekken. Por cierto, si se puede jugar cada uno en un mando por internet juntos en el mismo equipo, manejando uno cada mando, creo que pondría sí, ahí. Sí, sí, se puede. Mola más de, que hecho, el de hecho, en eso consiste formar equipos por internet. Tú formas un equipo y te juntas con tu colega. Y si os juntáis, pues aparece el nombre del equipo. Pero también tú puedes buscar, te metes en la sala con un colega y puedes entrar a jugar tranquilamente uno con un personaje y otro con el otro sin ningún tipo de problema. Perfecto, la verdad es que eso me parece muy interesante. Bueno, después tenéis el azul por una serie de imágenes sobre Tekken. Joder, ¿esto qué es? Son imágenes. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Son imágenes horribles. La verdad es que es algo. Dios mío. Lo peor que ha pasado es que Brian es Capitán Falcon. Me parece que lo peor que ha pasado a Tekken es Nintendo, tío. Hasta cierto punto, incluso perturbador. Bueno, Colt responde a Gaspar sobre su gafada de los procesadores virtuales y realistas y de otro mundo, el mundo de Tron, y dice, nada hombre, es que al final es un lío con tanto procesador y tal, y al no dar un rendimiento superior tampoco se le da tanto bombo como para que se te quede. No, es verdad. Así que bueno, te perdono, Gaspar, yo también te perdono, no hay problema ninguno. Y bueno, Brutal Moy dice, historia, bah. ¿Yo para qué quiero historia? Y por una serie de mujeres con grandes pechos. Estoy de acuerdo con que la segunda es de primerísima división, ¿no? ¿Qué más queremos? En fin, mejor miro para otro lado. Que si no va a haber otra palanca aquí, va a surgir de repente. Bueno, David, un poco más de música y nos vamos a... Vale. Es más, vas a meter ya directamente la música de la sección... Gafas Pastor. Nos vamos con la sección Gafas Pastor. ¡La sección Gafapaster! Bueno, pues estáis en la sección Gafapaster. ¡Jorge, ¿dónde cojones está mi monóculo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Disculpe, señor, disculpe. Estáis en la sección Gafapaster de Complejo Holanda, en la que hablamos de juegos de verdad. De verdad. Juegos de verdad. Y todo aquel juego de verdad es el juego independiente. La gente moderna le llama indie. ¿Qué es eso de indie? Independiente. Pues sí, amigos, hoy os traemos un juego. Un juego que está bastante bien. Independiente, como bien dice el nombre. Y súper independiente, además, porque proviene de Steam Greenlight. Ahí donde lo veis. El juego de que vamos a hablar hoy no ha sido desvelado todavía, lo voy a desvelar ahora mismo. Se llama To the Moon. Es uno de esos pequeños tapados que hay por ahí, ¿no? Que poca gente le presta atención, pero que esconden cosas muy interesantes del mundo de los videojuegos que tal vez en un juego comercial no podríamos ver. To the Moon es un juego de un estudio que se llama Freebird Games y aporta pues una historia bastante conmovedora, una historia que bueno, en definitiva se distancia mucho de lo que son las historias convencionales de los videojuegos, ¿no? Es una historia reflexiva sobre la vida, sobre la muerte, ¿no? Y demás. Os explico un poco de qué va el tema. Se trata de un juego que en realidad es una visual novel, con mezcla visual novel entre aventura gráfica también y tal, con una estética de JRPG clásico. De hecho, el juego está programado con RPG Maker, ¿no? Está programado con RPG Maker, pero es increíble lo que han hecho con RPG Maker, porque el juego no parece en absoluto que haya sido programado con este sistema. Entonces, ¿no? El mérito es de los creadores de RPG Maker. No. Ahora veremos por qué. Te troleo, Víctor. Bueno, este juego no tiene combates. No es que ya os lo digo, no es un JRPG, solo mantiene su estética. Y de hecho, hay un momento en el juego, que no desvelaré, en el que hay un combate, o sea, presentan un combate, pero en realidad no es un combate, es una secuencia guiada y tal, y es algo absurdo como para... ¡Vaya mierda, tío! Que no haya combates. Es que, a ver, es un RPG, no tiene combates. No es un combates. RPG, no, es una visual novel. Una aventura gráfica con visual novel. Que es como lo de Metal Gear, lo no. De la PSP, lo de te vamos a poner un cómic y tú vas pasando las páginas. Pues no, una visual novel. Yo no ejemplo, me ganaba ni Dios, me dejaba los dedos ahí. Por ejemplo, perdí falanges pasando páginas. Ace Attorney es una visual novel. O por ejemplo, yo que sé, Monkey Island es una aventura gráfica. Metal Gear Solid 4 es una visual novel. Hotel Dusk. Sí, hombre, sí. ¿Cómo era el otro? Lo de protesto, ¿cómo coño decía? Objection. Sí, es Ace Attorney. Nah, yo también te estoy troleando, ¿eh? No bueno, creas. Lo que iba a comentar, este juego no tiene combates porque realmente la esencia del juego es la aventura en sí, ¿no? Una aventura gráfica, eso, con elementos visual novel, como comentaba, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de atractivo este juego? Como en todas las aventuras o visual novels, la historia. Una historia muy, muy buena. Víctor, ¿tiene algo que ver con The Arrester? ¿Tú has jugado The Arrester o no? No, no tiene que ver. Es otro... parecido, pero... O sea, parecido en el concepto, pero es otro estilo totalmente diferente. Bueno, ¿de qué va esto? Bueno, la sinopsis del juego podría decirse que encarnamos, ¿no?, a una pareja de trabajadores de una empresa del futuro que se dedica a implantar recuerdos. Implantan recuerdos en la mente de personas, ¿no? Y un anciano que está a punto de morir contrata nuestros servicios. Bueno, su familia contrata nuestros servicios porque él, durante toda su vida, siempre... Por alguna razón, siempre quiso ir a la luna. Era un sueño que siempre tuvo. Y evidentemente no se pudo cumplir, ¿no? Entonces, contratan a esta empresa y el anciano, pues... bueno, luego descubren la vida, ¿no? Del anciano, una vida muy trágica, llena de escalones muy duros que subir. Y bueno, se presenta de forma cronológica, pero invertida. Desde la vejez hasta la infancia, ¿no? Entonces... Es este trabajo, ¿no?, de los científicos, de estos trabajadores de la empresa de injertos de sueños, de intentar escarbar en su pasado para injertar esos recuerdos de la luna, la gran odisea que les espera, ¿no?, y descubrir que realmente su vida ha sido muy trágica. Eso me recuerda a Memory Call. Pues sí, porque es básicamente lo mismo. Hombre, sí, ya pero... estableciendo analogías, la historia de Benjamin Button, ¿no? También una... Estaba pensando exactamente lo pero mismo. Pero eso era una regresión o algo así. Pero realmente pero aquí lo que se está haciendo es ir al pasado. O sea, viajan al pasado dentro de la psique del protagonista. Sí, pero a la inversa. O sea, desde su edad adulta hasta su niñez. Bueno, la verdad es que la historia de este juego es francamente conmovedora y ayuda. Yo te voy a pedir que buscar esa música, la música de To The Moon, porque ayuda mucho a la música. La música, que para que os hagáis la idea, es de la misma compositora que compuso la música de Plants vs. Zombies, pero que a decir verdad, en este juego tiene una esencia bastante conmovedora, ¿no? Ya lo escucharéis ahora, cuando nos lo ponga David. Y bueno, este juego, que la verdad es que no me gustaría spoilearos nada de la trama, porque es que merece mucho la pena. Es un juego barato, merece muchísimo la pena, en serio. Jugar a To The Moon, para alguien que le gusten los videojuegos y que no quiera el típico juego de matar, vamos, que disfrute jugando a cualquier género de videojuegos, merece muchísimo la pena. Bueno, aquí tenéis la música. Bueno, esta música además que tiene cierta importancia dentro de la trama, ¿no? Este tema, que es el main theme del juego, tiene muchísima importancia en la trama, y los que juguéis os daréis cuenta de por qué. Dime, Gaspar. Iba a decir que este juego le gustará a la gente que le gustan todos los géneros, ¿no? Has dicho que le gustan los videojuegos, tal. Que le gusten los videojuegos en general. Yo estoy seguro. Que a tu hermano Jorge no le va a gustar, entonces. Yo creo que sí. A ver... a lo que iba con esto, este juego lo jugué, es proceso, porque mi compañero Dani Cace, ¿no? de Glowing Cat, me dijo, mírate este juego, que funciona muy bien con los diálogos y tal. Y efectivamente, tiene unos diálogos cojonudos este juego, funciona genial, la manera de enlazar lo que es momentos de más tensión, menos tensión, es estupenda, es muy bueno y es inspirador. Los que, bueno, estáis desarrollando juegos independientes y tal, y queréis ver otro punto de vista distinto, no comercial, de videojuego, yo os aconsejo que juegues este juego. A mí me está encantando, aunque parezca una tontería de juego, no lo es en absoluto y es un gran trabajo. Y bueno, ¿qué decir de To The Moon? Lo tenéis en Steam ahora mismo a un precio bastante asequible. Ya os digo, no vais a encontrar una aventura de acción, si queréis disfrutar de una buena historia, tenéis este juego. Está en inglés, eso sí. No es un inglés complejo, no utilizan palabras muy, muy complicadas ni nada por el estilo. Pero bueno, está en inglés, es un hándicap, ¿no? Para los que no sepan el idioma. Pero bueno, si sabéis algo de inglés y queréis probar, yo de verdad estoy encantado con To The Moon. Y ahora vamos a estrenar, dentro de la sección Gaffbuster, vamos a estrenar una subsección, mini subsección, que se va a llamar ¿Qué se cuece por Greenlight? Greenlight, como sabéis, Steam Greenlight es una plataforma que está dentro de Steam, en la que desarrolladores independientes pueden subir sus trabajos, ¿no? Para que la comunidad los vote, y esos, los más votados, irán a parar a la plataforma Steam como juegos que se puedan comprar, ¿no? ¿Qué tenemos esta semana en Greenlight, Jorge? Bueno, pues esta semana, entre los muchísimos juegos que hemos visto, nos han llamado la atención tres, y vamos a empezar hablando del Carombel, que es un juego tipo Arkanoid, pero es una, digamos, una concepción nueva del estilo de Arkanoid, que es que vamos avanzando, es decir, a medida que superamos las pruebas, la bola, digamos, que es una especie de bola láser, sube a otro nivel y allí hay esperando otra nave para superarlo. Es un juego que tenéis que ver, es una vuelta de tuerca al Arkanoid, y la verdad es que... Es que está muy bien. Una vuelta de tuerca y unos gráficos bastante amables. Tiene una pinta muy buena. Sí, una pinta bastante buena. Bueno, otro juego que hemos visto es el Yana Sisters, que es un juego de plataformas muy bien producido, con unos gráficos así en 3D. Es en scroll lateral, pero es en 3D gráfico. Está 2,5 3D. ¿Estilo Crash Bandicoot? Pero es lateral el scroll. Sí. Pero como las fases de Crash Bandicoot de scroll lateral, pues es algo así. Vale. Es un juego a la antigua usanza, pero con conceptos novedosos como el cambio de dimensión. Cuando cambiamos de dimensión, manejamos a la hermana, que está en la otra dimensión, y el escenario cambia. Entonces tenemos que andar cambiando de dimensión para, digamos, poder avanzar en el juego. Sí, la verdad es que tiene muy buena pinta. Bueno, y por último, vamos a hablar de Asylum, que es una aventura gráfica de terror. Es una especie de mezcla de entre juegos como Penumbra o Amnesia, con aventura gráfica. No avanzamos directamente en primera persona por el escenario, es en primera persona el juego, pero no avanzamos, digamos, avanzamos como las aventuras gráficas que vas clicando. Podemos pivotar la vista, la visión en primera persona, el mundo es en 3D, y vemos cosas aterradoras. Estamos en un manicomio y vemos cosas muy, muy chungas. Y además, a David a lo mejor le interesa porque está basado en el universo Lovecraft. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. Muy buena pinta, muy buena pinta. Pues entonces sí lo tendré en cuenta. Incluso es un juego que te puede llegar a meter algún susto, aunque no tengas el manejo en primera persona perfecto de siempre. Bueno, estos juegos que hemos mencionado es simplemente algunos que recomendamos votar en Greenlight. Hay otros juegos también de interés, pero bueno, esta semana nos hemos fijado en estos juegos. Cada vez que tengamos la sección Gafapaster, le dedicaremos unos minutillos a tres juegos que se cuezcan bien en Greenlight. Y ahora sí, nos vamos con ¿qué hemos aprendido hoy? Bueno, Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues que habrá que probar ese Tekken Tag Tournament 2. Señor Sunrider. He aprendido a esperar lo inesperado. Bueno, señor Dani, la primera vez que vienes al Complejo Holanda, ¿qué tal? Pues, ¿qué has aprendido hoy? Yo he aprendido que quizás deba darle otra oportunidad a la saga Tekken, que la dejé abandonada hace ya unos cuantos años. Y he aprendido que tengo que volver al programa. Muy rápidamente, Gaspar. Hoy he aprendido que aparte de 8 procesadores virtuales, existen 6 y 8 también físicos. Oscar. Que Heihachi es joven otra vez. Me gusta To The Moon y Caos. Y Zoe, ¿qué has aprendido hoy? Que Gaspar tiene club de fans. Bueno, pues yo he aprendido que tenéis que jugar a To The Moon, ya lo sabía, pero os vuelvo a repetir. Y que muchas gracias por estar ahí. Disculpad este programa tan accidentado. Nos vemos la semana que viene en el Complejo Holanda con más videojuegos, más novedades y quién sabe, a lo mejor un especial Resident Evil parte 1. ¡Ah! Resident Evil, ¿qué es eso?